Dios puso el talento. Sebastián puso la voz. Que no se pare de bailar, que no se pare, que no se pare de bailar. Vuelve el monstruo. Lo nuevo de Sebastián. En cassettes y compactos. No te pares de bailar nunca, Seba. Un ganador de todas las carreras.